Welcome. Close your eyes. Fly with me. Climb to the cloud. The best of the world electronic scene. The cloud with Larvarius. A delight for your ears. The pleasure of an unforgettable weekly experience. Larvarius official podcast. Enjoy, friends. Bienvenidos, amigos y señores. Volvemos a la nube, sí, señores. La nube, versión 2019. Esto es The Cloud. ¿Sí? Arrancamos algo tranquilos, como siempre. Esto, les recuerdo, no es una fiesta electrónica, ¿sí? Es un programa de radio. Así que vamos a escuchar de todo un poco, señores. ¿Sí? Algo de deep, minimal, algo de tech, progressive. Y terminaremos con techno, como siempre, para explotar todo, señores. ¿Sí? Esto es La Nube, yo soy Larvarius y los dejo sin tanta presentación con muy buena música. Thank you. www.mixcloud.com/larvarius. Locon. Argentina, Larvarius. Desk Larvarius

Larvarius DJ on Facebook, facebook.com/LarvariusDJ. Argentina, Larvarius. Seguimos en la nube, yo soy Larvarius, estoy mezclando en vivo, me colgué mezclando. Vamos subiendo un poco el ritmo, señores, pasamos desde el tech house al progressive, sonidos psicodélicos. Ahora estamos medio latinosos, lo que sonó, sí señores, sonó demasiado. Algo de Maxi Lim, algo de Diablo, algo de Sensada, algo de Kika, de algo de Laura Garner, sí señores. Nos vamos poniendo moviditos, sí señores, vamos a empezar a mover un poco el cuerpito en este fin de semana, sí señores. El verano aquí por Sudamérica está pegando fuerte, sí señores, arranca la nube nuevamente, sí señores, episodio número 151 de la nube, aquí en el verano de Sudamérica, el pleno invierno, sí señores, europeo. muchos seguidores. Saludos para toda la gente de Europa, señores, la gente de España, Rumania y Rusia principalmente, que nos siguen mucho siempre. Saludos muy grande también para José de Sunset Station Radio. Saludos muy grande para Julio, señores, mi amigo personal Julio. Saludos muy grande para todos los seguidores que siempre se están, señores, y seguimos poniendo ritmo, señores, a este fin de semana 2019 en la nube. LarvariusDJ.blogspot.com. Mixing Live, Larvarius. Feels good, we get it started. This is how we turn up the party.

Doctor. www.mixcloud.com/larvarius. Larvarius. We'll be right back. your bank card, your license, your thoughts, your fears. No SIM card, no disco, no photo, not here. Your blood, your sweat, your passions, your regrets, your profits, your time off, your fashions, your sex, your pills, your grass, your tits, your ass, your laughs, your balls. We were. We were. Pedimos con esto que se llama Explain de Kai, señores. Terminamos al palo, como siempre. Esto explota, señores. Explota la nube, versión 2019, episodio número 151. Me despido, yo soy Larvarius. Los estuve aquí más o menos una hora y perdí la cuenta, señores. Hasta la próxima, que no sé cuándo puede llegar a ser. Les recuerdo, nos pueden seguir toda la info en larvariusdj.blogspot.com. Búsquenos en las redes sociales. Soy Larvarius, así que explota, amigos. Si sabes, esto es La Nube. the air. The cloud ride live radius. Podcast. Play.